A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Coffee, shopping, driving, LP, cooking, wine, 괜찮아. 현실 때문일까? 그 끝이 반응한 옷이 예뻤나? 손끝이 그대. 저기요, 잠깐 시간 돼요. 내게 1분 난 비워줄래요. 마음이 자꾸만 가요. 이제나 어떡하나? 난 지금 헤이야 헤이야 난 지금 해야 해야 해야만 해. 돼야 돼야 돼야만 해. 깊어진 밤 집요하게 벨이 울려 It's your calling 고집스럽고 지독하지 그게 바로 너 Stay cold 너 쉽게 포기 못해 그 성질 버리지 못해 온종일 내 이름만 수치해 내 흔적들을 찾아 핥아대 내 아침을 망치곤 해 그 패턴은 뻔해 관심 꺼줄래 Yeah. 쳐도 주고받는 건가. 더 이상 자신이 없어 난 I don't need your love more. Gente de Station, bienvenidos al primer programa del año 2022 de este que no tengo idea y aún no me aprendo cómo se llama, pero es algo así como mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Algo quise decir, con mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Eso chingo. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo se la pasaron este fin de año? Espero que les haya ido muy bien y que de verdad estén empezando a cumplir sus propósitos. ¿Qué digo? A final de cuentas no pasa nada si no los cumplen, ¿verdad? Pero yo creo que es más el cargo de conciencia lo que sucede con ustedes si es que no llegan a cumplirlos. Bien, tuvimos 2 semanas sin programa, tengo mucho que contarles, pero No sé, finalmente creo que voy a hablar de lo más reciente, porque pues de lo demás ya hemos hablado, ya hemos chismeado por ahí en el grupito de WhatsApp. Un beso a todos ustedes los que me estén escuchando, que yo sé que ya va a estar por aquí conectado Chu, Miyushi, Lilia, Violet, no sé si vaya a andar Kiki VIP, que por cierto, antes de que se nos olvide, esta playlist, esta y la de la siguiente semana, van a ser playlist que nos regaló nuestra Kiki. Muchísimas gracias, Kiki, por haberlas compartido. Por ahí me di cuenta que las hiciste en corto, ¿eh? Gracias. Y tengo que decirte que hiciste unas muy buenas selecciones de canciones, porque la lista la playlist del día de hoy se llama Best... las mejores canciones de K-Pop del 2021, BOPs K-Pop del 2021. Así está la playlist. Ya saben, como siempre, se las voy a estar dejando ahí en la barrita de pedidos para que la tengan a la mano cuando la quieran escuchar. Y no se olviden que finalizando este programa van a escuchar una playlist del año 2010, como la que escucharon ayer, después de la emisión de nuestro DJ Anónimo. Que por cierto ya regresó, eso tengo que aplaudirlo. ¿Dónde están mis niños? Aplaudan. Eso. DJ Anónimo ya regresó y van a poder escuchar la repetición de su programa mañana jueves a las 10 de la mañana. Para que no se les olvide, por favor, pongan su alarma, no me lo voy a dejar solito. se les encargo. No se olviden que hoy más tarde a las 9 igual van a tener la hora corazón para que no lo dejen de lado y pues acá los voy a estar observando. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué escuchamos ya en el primer bloque? Ay, dispénsenme, es que esto de no emitir en unos días como que se olvida, ¿no? Es de pues, echarle ganitas. ¿Qué escuchamos en el primer bloque? Escuchamos a EXO con Don't Fight the Feeling, 2PM con Make It, Shiny con Don't Call Me y Tiara con Tiki Taka. La verdad es que yo ni me acordaba que EXO y Shiny hicieron comeback en este año que transcurrió en el 2021 con estas dos canciones. EXO era un esperadísimo comeback, pero finalmente, pues no sé qué pasó, se nos durmió el gallo y luego pasó lo de Chen y hubo un despapalle total que a la hora de la hora pues ya no supimos ni qué. Entonces el comeback de EXO como que quedó muy escondido. Eso sí, quien triunfó fue nuestro Dio Diablito Dokyungso, o que vino a estrenarse como solista. Tengo que decir que su álbum, y de hecho fue catalogado como uno de los mejores álbumes del 2021, fue de lo mejor que pudimos haber escuchado, que pudo haber llenado nuestros oídos con buena música. Regresó también nuestra Tiara. Tiara, yo en ayer les dije, bueno, ayer para ustedes, hoy para mí más temprano, les decía que Tiara a mí me desesperaba mucho con los... Ay, disculpen, ando besando mi micrófono. Ya se me antoja. Les decía que en el caso de Tiara me gustaban mucho, mucho sus voces porque tenían unas calidades vocales... Uf. Pero no me gustaban los conceptos tiernos que les ponían. A mí en general los conceptos tiernos no me gustan en los grupos de chicas. Me gustan más cuando explotan sus habilidades vocales. Y hablando de habilidades vocales, escuchen el instrumental que tengo de fondo. Fue una de las canciones que yo hubiera querido que explotara, que tuviera mucho éxito, porque fue el regreso de Luna como solista, ya con una canción como que un poquito más oficial y con su nueva agencia. Pero como pues nadie me la pela porque siempre fue el patito feo de las FX, pues no le hicieron caso, ¿verdad? Pero igual ojalá y puedan agregar esa canción en su playlist. Igual mi Kiki, espero que pueda agregar esa canción en la playlist, porque Luna con su canción Madonna es algo que no se pueden perder. Entonces, nada más rememorando, en el primer bloque escuchamos a EXO con Don't Fight the Feeling, 2PM con Make It, que 2PM también hizo un esperadísimo regreso, los estábamos esperando, al inicio del año tuvimos muchos rumores de que ellos regresaban y ya saben ustedes que están en agencias diferentes y aún así no sé cómo lo hicieron. Gracias Don JYP por habernos regalado ese comeback y gracias también a los chicos por pues no ofrecerse, ¿no? Porque pues les va a pasar ahí como las 21 con todo el montón de chisme que han salido recientemente por aquello de su disband. Que ahora le echan la culpa a alguien, pero todavía no sabemos quién, aunque yo me imagino quién pudo haber sido, ¿verdad? Alguien, la primera que salió primero de la agencia, pero quién sabe, tal vez eso solamente es cosa mía. Un saludote a 2PM México, muchas gracias por todo el apoyo que tuvimos, todos los momentos que compartieron con nosotros el año pasado y por los proyectos a los que nos invitaron a participar. Muchísimas gracias a Chio. Gracias por siempre estar contando con nosotros para los especiales que hicimos el año pasado. Ya saben que con nosotros sí pueden contar, ¿eh? Para cualquier cosa, no importa. Ok, antes de que se me acabe la pista, porque ya se me anda pasando, quiero decirles que en esta emisión vamos a hablar, y ya se los había dicho también el día de ayer, de cosas importantes como fue un debut de una agrupación, la contraparte de Super M de la SM, y lo que fue el concierto del SM Culture Express o CU Express que ocurrió durante el año nuevo. Ok, tengo mucho que decir. La verdad es que no sé si se me está acabando la sangre rosada o qué está pasando, pero no sé. Sorpréndeme, Sem, pero no me sorprendas de mala forma, por favor. Vamos a estar escuchando también en este episodio una historia que a mí me llamó la atención desde que lo escuché con Jesse. Escuché un trocito así pequeño. Y por ahí estuve platicando con la dueña de este episodio, que no se imaginó que sí nos fuera a llamar la atención, pero sí, déjame decirte que sí nos llamó. Y lo vamos a estar escuchando a lo largo de la programación de estos minutos, 5 minutos de fama con la playlist de Spotify. O sea, va a ser un episodio por episodio de programa, no sé si me entiendan eso, X. Este episodio vamos a tener la parte o el capítulo número 1, que se llama Salvado por la Campana. Espero que lo disfruten, se los voy a meter por ahí en medio de la emisión de la música para que pues le agarre la onda, ¿no? Y pues nada, traigo por ahí chismecillos cortos, que por cierto, hablando de eso, hoy, bueno, el día de ayer para ustedes y hace 2 días para los coreanos, él celebró el 12º aniversario debut como solista de Hyuna. Ayer les decía la Hyuna y sus bailarines, ¿verdad? Al ratito les platico bien qué ha pasado en la carrera de esta chica, porque no sé si ustedes lo sepan, pero ya son 9 debuts que tiene ella, 9, no solo como solista, sino también con unidades. Vámonos entonces a escuchar el primer bloque musical. Les voy a dejar con Rosé on the Ground, esta canción que salió en este año 2021, que yo no sé ustedes, pero para mí fue una canción súper fastidiosa. Digo, Rosé me gusta su voz, y siempre lo he dicho, tiene una voz bastante peculiar y que siento yo que tendría una explosión si tan solo tuviera la canción adecuada. Pero yo sé que a muchos de ustedes les gustó ese debut que tuvo como solitario con Underground. No importa, está bien. A todos nos puede gustar cualquier cosa, ¿verdad? A mí en lo personal no me agradó, hubiera preferido algo. Y les voy a poner también a la contraparte vocal de la SM, Wendy. Wendy también debutó este año 2021 con Like Water, que la canción le quedó muy pequeña, pero la voz de Wendy, Dios mío, necesito. Me la están dejando como Luna. A Luna también me le hicieron lo mismo. Tiene un vocerrón y no supieron aprovecharlo. Pero bueno, SM, dedícate a tus artistas que te están dejando y a quienes consientes, ¿verdad? Vamos a escuchar también a Bam Bam con Ribbon. Fue uno de los comebacks, bueno, no comebacks, sino debuts como solista que también muchos de nosotros estábamos esperando. Y por supuesto vamos a escuchar a nuestra reina Hyuna con I'm Not Cool, una versión remix. Yo regreso después de esto. Recuerda que estás escuchando mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify. Estamos escuchando la playlist VOP's K-Pop del 2021 que nos compartió nuestra Kiki VIP. Muchísimas gracias, un besote para usted, donde quiera que esté, si es que nos está escuchando. Y estás en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos. My life's been magic, seems fantastic. I used to have a hole in the wall with a mattress. Funny when you want it, suddenly you have it. You find out that your goal's just plastic. Every day, every night, I've been thinking back on you and I. Every day, every night, I'll work my heart. We'll be right back. so far from now, but I figured it out. Everything I need is on everything. I'm like a feather, though I feel so light. say, and there are nothing I would do for you. 다시 찾은 hope in us, I'm feeling you so let get in mood. 매 순간마다 내 마음을 보여주고 싶어. Let me get it for you. Here we go. See a better version of myself. I'm like a feather, now I feel so light. More walls and want it, want it more than that you get for sure. I'm reborn. Now I've come back to my spot. 두 눈에 감으면 I feel so right. More walls and want it, want it more than that you get for sure. I'm reborn. I got you, 놀러 갈래, you. 너라면 어디 가도 let's go boom boom. 두 눈에 잠긴 서로의 모습 마치 feels like a diamond glow. 다시 찾은 hope in us, I'm feeling you so let get in mood. 매 순간마다 내 마음을 보여주고 싶어. Let me get it for you. Alright, got it for you. Here we go. See a better version of myself. I'm like a feather, now I feel so light. More walls and want it, want it more than that you get for sure. I'm reborn. Now I've come back to my spot. 두 눈에 감으면 난 feel so right. 저 깊이 찬란해진 푸른 저 하늘 위로 I'm reborn. I wanna go. Give me that, I'm not ready. Give me that, give me that, I'm not ready. Give me that, give me that, I'm not ready. mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Adoro esa canción de Triple H con Retro Future. Y les estaba diciendo antes de irme al bloque musical, gracias a todos los que están escuchando, por cierto, que el día de ayer, hace dos días en las Coreas, se celebró el 12º aniversario del debut de Hyunita. Y para ti que no lo sabes, déjame platicarte cuáles han sido sus debuts. Espero que mi memoria no me falle y no se me esté pasando ninguno. Ahí les va. El primer debut que tuvo Hyuna fue con las chicas de Wonder Girls. Las chicas de Wonder Girls, si no mal recuerdo, debutaron en el año 2007. Pero tras algunos problemas que tuvo, pues con su salud en general, era muy chiquita. Tuvo problemas con su salud y pues tuvo que dejar la agrupación y pues seguir, estaba en JYP. Después de que debutó con Wonder Girls, salió porque tenía problemas de salud, estuvo internada en el hospital y posteriormente se retiró de la agencia y entró en el 2008 en Cube Entertainment, debutando en el año 2009 en 4MINUTE. Ahí, hasta ahí vamos todo bien, hasta ahí no me ha fallado. Después hicieron un proyecto que en algún momento te hablé acerca de este proyecto con cuatro chicas de diferentes grupos para la promoción de un teléfono celular que se llamaba For Tomorrow. Este grupo era como un grupo colaboración ficticio que lanzó un single digital llamado Tomorrow. Y esto fue lanzado en el año 2009. Este grupo realmente pues no tuvo ningún otro lanzamiento más que eso. Después, en el año 2010, debuta como solista ya con la canción Change, en el año 2010, acuérdate. Posteriormente, los pudimos ver en el año 2011 a ella y a Hyunsung de Beast, creo que sí es Hyunsung. Sí, con el álbum Troublemaker, que posteriormente nos daría otro mini álbum, si no mal recuerdo, que se llamaba Now. Y ya, fue todo lo que nos dieron estos vatos. Ahí tengo que agregar que yo la neta siempre pensé que durante esta era, en el año del 2011, Hyuna y Hyunsung andaban. Y tal vez pudo haber sido que tal vez, además del truene que hubo de Hyunsung con la Cube, pudiera ser que también hubo truene con Hyuna. Pero pues esas son cosas mías, yo no sé ustedes. Posteriormente, en el año 2012, Hyuna vuelve a debutar con un grupo colaboración llamado Dazzling Red. Consistía en 5 miembros de varios grupos. Estaba Hyolyn, estaba Nana de After School, había una, no me acuerdo si era de Rainbow o de... No, la verdad no les voy a mentir, pero eran 5 morras incluyendo a Hyuna, ¿sí? ¿Quién era? Me parece que era esta señorita también de las Wonder Girls. No, de las Wonder Girls, no, de Runaway Girls. Bueno, búsquenlo, se llama Dazzling Red. Dazzling Red. Estas niñas fueron las que debutaron con Hyuna en el año 2012 y fue su 6º debut. Posteriormente, tuvimos el debut de Hyuna con la subunidad Triple H en el año 2018. Y tuvimos también un comeback con Retro Future. Retro Future, creo que sí se llamaba la canción. Que tan pronto salió esa canción, salió el escándalo de la relación de Hyuna con Dawn. Posteriormente sale de Cube Entertainment y Hyuna firma contrato con P-Nation. En P-Nation debuta con Flower Shower. Déjenme ver de qué año es eso. Por aquí tenía el disquito. Hyunita, Flower Shower, ¿ontas? Uy, estamos escuchando Ping Pong, por cierto, que fue el último debut que tuvo. ay Dios mío, ¿dónde? O sea, se supone que tengo todo en orden y aún así no encuentro las cosas. Hyuna, Flower Shower, ¿qué año fue? Todo el 2019. En el 2019 tenemos su debut con Pination. Posteriormente tenemos el debut con Dawn, que sucedió en este año y curiosamente es una de las canciones que están en la playlist del día de hoy, que se llama BOP's K-Pop del 2021. Tuvo su regreso, como ya pudimos escuchar en el bloque anterior, con la canción de I'm Not Cool, que todos estábamos esperando ese súper, súper, súper regreso, por favor. Hyuna no puede estar tanto tiempo sin tener regresos. Híjole. Cosas que tienes que saber antes de seguir con cualquier otra cosa. Te voy a compartir algunas noticias porque si no se me va a ir la onda. Ahí les va. Ya tenemos fecha para la boda oficial de Park Shin-hye con Choi Tae-jun, perdón. Se van a estar casando el día 22 de enero a las 11:30 en una iglesia de Gangdong-gu en Seúl. Supuestamente ambos son cristianos devotos y pues obviamente van a tener una boda hecha y derecha en lo que es una iglesia. Ambos publicaron la información de su boda a través de sus redes sociales, pero la ubicación de la iglesia pues obviamente no la dieron, ¿verdad? La boda se va a estar llevando a cabo en privado, pues como parte de la consideración a la privacidad de ambas familias. Por otro lado, tenemos el anuncio del programa Streetman Fighter. Si tú recuerdas, si en algún momento escuchaste las emisiones de La Nocturna, muchas veces te hablé que en China había una emisión de este programa donde ponías a competir a chicos en una cuestión de baile, ¿no? Hay versión para hombres y hay versión para mujeres. En esta ocasión, Corea adaptó este programa para primero las mujeres con Street Woman Fighter y ahora lo está haciendo con los hombres con Street Man Fighter. Uf, no sé qué nos vamos a encontrar, pero actualmente el programa de Street Woman Fighter, que según yo ya terminó también y del cual tuvimos una colaboración de Jessie con las chicas de este programa que se llama Cold Blooded, pues fue dio mucho de qué hablar, vaya. Entonces, a verano de este año vamos a tener este estreno de Streetman Fighter. Espero que puedan verlo. Por otro lado, también ya tenemos información acerca del regreso de Changmin. Changmin debutó como solista después de tantísimos años con la canción Chocolate. Y viene de regreso el 13 de enero con el mini álbum Devil. El día de ayer tuvimos ya el lanzamiento de lo que es el calendario de promociones y pues nada, hay que esperar para ver cómo va a salir esta canción, porque Chocolate sí impactó, fue bastante pegajosa, fue interesante y hay que ver, como que siento que este nuevo comeback va a explorar un lado un poco más oscuro de lo que fue Chocolate. También tenemos el lanzamiento de la subunidad de Jinjin y Rocky de Astro con el mini álbum Restore. Esto se va a estrenar el 17 de enero. Hasta el momento solamente nos han compartido imágenes promocionales. No hemos tenido video teaser ni hemos tenido highlight midway. Pero pues obviamente yo creo que en la siguiente semana no tardamos en tenerlo porque se estrena el 17 de enero. ¿Quién debutó hablando de estrenos? ¿Quién regresó, perdón? En esta semana tenemos a Woozi de Seventeen que pues nos compartió el MV de su primer mixtape en solitario llamado Ruby, que si no lo han escuchado, Dios mío, vayan a hacerlo, no sé qué están esperando. También finalmente ya debutaron las niñas de ganadoras del programa de supervivencia de Girls Planet 999. El grupo se llama Kipler, no tengo idea. Ustedes díganme cómo se pronuncia porque yo no sé. Hicieron su debut con la canción, su primer álbum, más bien dicho, First Impact. Y el día de hoy o ayer para ustedes, pues ya tuvimos la noticia de que hubo un total de ventas en el Hanteo Chart de 150.153 copias del primer mini álbum en un solo día. Con esta cifra se convierte en el primer grupo de chicas en alcanzar más de 150 mil ventas en su primer día de ventas entre los álbumes debut, siendo el más alto hasta la fecha. Ya desbancó a Twice, ya desbancó a Girls' Generation, ya desbancó a ITZY, ya desbancó a aespa, que aespa también estaba teniendo un... algo muy importante, ¿cómo se llama? Un título importante, nada más que ahorita se me pasó cuál es el título. También, ay, híjole, escuchen, pongan atención a la canción que tienen de fondo, porque ahorita les voy a platicar un dato curioso de ella. Ahorita la van a escuchar bien. Hay un nuevo grupo de chicos que va a estar debutando. Y del cual ya tenemos dos miembros que han sido revelados. Es de la empresa Yehua Entertainment. Y son tres los que ya han sido revelados. Ah, no, cuatro, perdón. Ahí les va. Es An Hyunsop. Este chico salió de la segunda temporada del Produce 101 de Mnet. Es Hanbin, también participante del programa Island de Mnet. Tenemos a Son Yewon, participante del programa de supervivencia Under 19. Y un integrante que no ha sido revelado, que no sabemos de dónde es, pero que sabemos que va a estar en ese grupo. Hay que poner atención porque estos chicos de Tempest como que nos están dando la información de su debut muy rápido, lo que significa es que ya tienen como que la prisa de debutarlos, entonces hay que estar pendientes de lo que puedan sacar, porque yo creo que en menos de un mes nos pueden estar dando la sorpresa de que ya debutó, quién sabe, pónganles atención. Acuérdense que también el 14 de enero vamos a tener el estreno de la colaboración de la latina Nati Natasha, esta cantante, con las niñas de Momoland. Por ahí estaban diciendo que solamente participó en la colaboración Nel Pastel, participó también en la producción del álbum, que es más bien un mini álbum. No sé qué rayos está pasando con Momoland, pero también por los rumores que ocurrieron en el pasado... año, pues, híjole, ya su popularidad está decayendo muchísimo. Y algo de que sí nos dio para abajo es la noticia acerca de la salida de tres miembros del grupo Infact de la empresa Star Empire Entertainment después de que su contrato venciera. Finalmente, el día de ayer, Star Empire nos ha confirmado que pues los chicos del grupo Infact, además de haber salido, pues provocaron ya que el grupo como tal pues terminara, ¿no? Ya no va a haber Infact, ya se disolvió. Y pues qué triste, porque según yo les quedaba un año, porque apenas debutaron en el 2016 con el sencillo Lollipop, y pues terminaron me parece que con uno de los miembros debutando en solitario. Entonces Hay que ver. Según esto, uno de los miembros no quiere seguir siendo como parte del ojo público de los tres que salieron. Entonces, pues mis mejores deseos para él. ¿Qué más puedo decirle? Si ya no quiere ser artista es por algo, ¿no? En fin. Ok, no sé si hablarles de una vez de la canción debut de Girls on Top, Step Back. Porque ustedes ya saben, por ahí les compartí el chismecillo de que pues salió la traducción de la letra, salió la letra original, y sin embargo desde que fue el concierto del SMQ Express, pues ya los coreanos ya estaban hablando acerca de ello, porque pues es lo más fácil, ¿no? Para ellos que le entienden, pues luego dijeron, pues ¿qué onda con esa letra? La letra habla como, a lo que yo entendí, como la dependencia de una mujer hacia un hombre, pero de una mujer luchona, ¿no? Que no le gusta que el hombre juegue con ella. Y es así como de... pero no está tan fea como la canción de Next Level, que ahí les va, por cierto, el dato curioso. Yo no suelo ver televisión, pero el fin de semana resulta que en mi casa estaban viendo la película de Fast and Furious. y escuché esta rolita de fondo. Déjenme se las pongo para que le ponga bastante atención. I'm on the next level, yeah, I know you heard about it. You know I'm about it, about it. And don't you ever doubt it. I'm incomparable, that's why they stare and go. Turn up the stereo, check it out, check. Es next level, efectivamente, y tal como escuchaste, esta canción que ha roto muchos récords aquí en Corea de ventas y salada. Y todos los coreanos están como pendejos bailándolos a cada rato, que ya fastidiaron hasta las niñas, ¿no? Por ahí salió un video donde uno de los chicos, no sé de qué agrupación era, se pone a bailar Next Level junto a Winter de aespa. Y su cara es así como de ya, güey, ya párale, por favor. En su momento fue bastante gracioso, ¿no? Porque aparte de que ocurre la comparación entre ella y Taeyeon de Girls' Generation por su parecido físico, hicieron la comparación de cómo Winter hace sus caras, porque todo mundo cada vez que las ve baila Next Level, ¿no? O hace el pasito como icónico de Next Level. Y es así como de ya nos aburrimos de ello. Lo mismo le pasó a Taeyeon con Jinny y con Ji, ¿no? En fin, hablando de Next Level, esta canción original salió para la película de Fast and Furious Hobbs and Shaw. No sé, según yo, esta película, déjenme ver de qué año es la peliculilla. Fast and Furious. Vamos a ver. Show. Es del 2019, fíjense. Salió esta canción de el intérprete, cantante, no sé qué sea. Supongo que es cantante. Aston Wild. Y obviamente, pues todo el mundo se pregunta, ¿es un plagio? No es un plagio. Déjame decirte que no. SM obviamente compró los derechos de la canción. Hicieron un remake, se lo dieron a las niñas de aespa y pues ellas lo promocionaron, ¿verdad? No es un plagio, antes de que te lo preguntes. Pero yo sí dije, ay no, qué horror con esa canción. La verdad es que no me gustó nadita. Y no entiendo por qué no les buscaron otro tipo de canción. Porque realmente pues las niñas de aespa tienen un vocal excelente, excelentísimo. La verdad, tengo que decirlo. En fin, nos vamos a ir a escuchar el siguiente bloque musical, que por cierto va a estar sonando las niñas de aespa con Next Level. Les voy a poner también a The Ocon, Si Fueras Mía. Les voy a poner el estreno de Got The Beat. Y por supuesto, les voy a poner el primer episodio, perdón, de Historias de la Morgue. Vámonos a escuchar esto, yo regreso en un momento más con mis 5 minutos de fama, con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop. Vamos y venimos. I'm on the next level, yeah. 절대적 룰을 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기. 광야로 걸어가 알아 내 home ground. We up in my soul. Check it out, check it out, check it out. 못해. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열어. Next level. 널 결국엔 내가 부셔. Next level. 코스모 애탈 때까지. Next level. 지켜라 지켜라 지켜라. Watch me while I work it out. out. Watch me while I make it out. Watch me while I work it out. Work it, work it, work it out. Cada día amaneces en mis brazos. Te despierto con besitos de amor. Qué bueno lo tenemos tú y yo. Y te canto las canciones que te gustan. Cada letra que yo escribo es para ti. Pero yo solo te conozco en mis sueños, mi amor. Si solamente fueras mía, los lugares que te llevaría para verte feliz y verte sonreír, no hay nada que no haría. Te daría todo el mundo en un segundo si solo fueras mía. No quiero despertarme de este sueño. Eres tú la razón de mi existir. En tus ojos me ahogo y no hay salvación. Si solamente fueras mía, los lugares que te llevaría para verte feliz y verte sonreír, no hay nada que no haría. Te daría todo el mundo en un segundo si solo fueras mío. Farás mía. Si solamente fueras mía, ah,

Capítulo 1. Salvado por la campana. Siento que he despertado de un largo sueño, ya que no había tenido un descanso tan profundo. Debido a que habían pasado años desde que pude dormir bien, no había tenido este tipo de satisfacción desde hace mucho tiempo. Al intentar moverme, comencé a sentir que no estaba en mi cama, ni mucho menos en mi cuarto. Abro los ojos y me encuentro en un lugar oscuro, el cual no logro reconocer. Comienzo a intentar tocar donde estoy, pero me llevo la sorpresa de que mi cuerpo no se mueve. No logro mover nada. Una idea se cruza en mi mente, pero no sirve de nada, ya que mis brazos no reaccionan. Con los minutos que pasan, poco a poco comienzo a tener movilidad, y al mismo tiempo mi cabeza busca procesar dónde estoy. Voy tanteando y comienzo a reconocer este lugar, o más bien, este objeto en donde estoy, y el cual, para mi sorpresa, es un ataúd. Mi mente empieza a pensar en miles de preguntas, las cuales por más que lo intente no logro responder, y la que más logra destacar es, ¿cómo he llegado a este lugar? Lo último que recuerdo es haber estado en mi casa e ir a dormir. No lo entiendo. ¿Qué pudo haber pasado? Intento hablar, pero cuando abro la boca siento que han pasado días desde que tomé agua. Mi garganta está seca. No puedo ni formular una oración o un sonido. No comprendo qué está pasando. En mi cabeza no hay otra cosa que no sea salir de aquí. Mi desesperación aumenta. No logro entender por qué estoy acá. Sin embargo, siento que puedo mover mis brazos y comienzo a intentar empujar la puerta que está impidiendo que salga, pero como bien se piensa, no logro hacer nada. Sé muy bien que esto se abre por fuera y que mis intentos no sirven de nada. Intento cambiar de método y comienzo a pegarle para ver si alguien me escucha, pero no hay respuesta. Pasan varios minutos y solo hay silencio. Mi mente comienza a pensar cuáles son las posibilidades de salir de acá. ¿Qué debo hacer para que alguien me ayude? Vuelvo a golpear con más fuerza e intento rasgar el ataúd. Esto hace que mis dedos duelan y mis uñas se desprendan de la piel por la fuerza con la que rasguño. No ayuda, y mi miedo comienza a hacerse más notorio. Quiero salir, pero no encuentro la forma. Nunca en mi vida pensé morir de esta forma. Nunca había sentido este miedo, un miedo que te hace helar el cuerpo. Mi desesperación aumenta y vuelvo a golpear, para que alguien me escuche, pero es imposible. Los minutos pasan, la desesperación aumenta, el miedo le acompaña y la ansiedad y el temor les hacen segunda. Esto no hacía más que recalcar que siendo quien era jamás pensé que terminaría de esta forma. Todo esto era como un chiste, tanto tiempo dando diagnósticos y así sería como terminaría. Comienzo a sentir cómo todos estos sentimientos se agrupaban y mi fuerza se desploma. Las lágrimas no paraban de salir. Mi desesperación hizo que comenzara a rasgar otra vez. Cada rasguño que hacía era un grito de dolor que salía de mi garganta ya lastimada por la sequedad. Mis uñas ya no estaban donde debían. Tenía sangre desbordando por los dedos y cada que volvía a rasguñar ensuciaba la madera de sangre. Sabía que no podía hacer nada. Sabía que aunque lograra hacer algún orificio, tendría que ver cómo carajos podría escarbar, sabiendo que la tierra entraría en el ataúd. Las horas iban pasando, no sabía cuánto tiempo había estado ahí. Mi boca ya no tenía ni una gota de saliva, mis labios estaban agrietados, ya no podía hablar. Cada gota de esperanza fue desapareciendo, no sabía cuánto tiempo iba a aguantar, todo estaba mal y los segundos no se detenían, haciendo que pensara en que estaría mejor muerto. La sed, el hambre, el calor, el dolor se estaban emitiendo. El dolor era mucho más profundo. Podía ver las manchas de sangre y ver que eso solo estaba sirviendo como medio de distracción. No podía rasguñar más porque no serviría de nada. Mi hambre no paraba y no sabía qué más hacer. La poca razón que me queda hizo que pensara en comer una porción de mi carne. No podía hacer otra cosa más que eso. Tomé una de mis manos y sin más, comencé a cortar pedazos de los dedos ya deshechos. La sangre corría por mi boca. El sabor al hierro circulaba por mis papilas gustativas y me decía que era asqueroso, pero para sobrevivir, esto no era nada. Bocado tras bocado, asco tras asco, al final no pude hacer otra cosa. Comencé a sentir sueño y poco a poco caí en él, hasta que escuché un ruido. Algo estaba sonando. No sabía qué era, pero ese pequeño sonido me dio algo de esperanza. ¿Una campana? ¡Una campana! Esto me daba esperanza, porque me decía que era probable que no estaba enterrado. Comencé a golpear con mis manos todas ensangrentadas. Rasguñé y grité desgarradoramente. Esto causaría daños en mi garganta, pero no importaba. Necesitaba salir de aquí. Grito tras grito hicieron que alguien se acercara y comenzara a abrir el ataúd. Al ver la luz, mis ojos se cerraron y no pude evitar llorar. Mis lágrimas salían. No podía creer que al fin era libre, al fin saldría de aquí. Escucho cómo los doctores discutían y cómo buscaban sacarme de acá. Siento cómo me mueven y comienzo a comprender que estaba siendo rescatado. Toda mi alegría fue decayendo, mis fuerzas se iban evaporando, y comprendí que aunque había salido, al final, el sueño eterno había ganado. ¿Quién diría que este estúpido y desgraciado doctor terminaría muriendo así? Parece que sus víctimas se vengaron del más allá. ¡Gazpacho! ¡Mira cómo le quedaron sus manos! Quizá pensó que estaba en un ataúd de madera, porque sus uñas quedaron destrozadas y partes de los dedos no están. Parecieran cortados por algo. Y yo que pensé que había revisado bien su muerte. Aunque no veo problema alguno, siento que aún tenemos problemas así, Dante. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? El cuerpo habla ya y por su cuenta. Claro que sí, gazpacho. Pásame el bisturí. Hay que abrir este tipo. Parece que tenemos visita y siento que a ellos les alegrará verlo abierto. Mira que morir dentro de uno de estos estantes de la morgue. ¡Qué karma más conveniente! Un sonido comenzó a emerger. Era la risa de ambos mientras comenzaban a abrir el cuerpo de aquel joven. Continúa escuchando Historias de la Morgue en nuestro siguiente programa, con el capítulo 2, Tu Muerte. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes. ¿Y qué escuchamos antes? Les coloqué a Next Level de Aespa, Adiós con Si Fueras Mía, y escucharon las historias de la morgue. Ah, se me olvidaba. No sé cómo es que voy a tomar el tema de las chicas de UT, la nueva unidad de la SM, Got the Beat, con Step Back. Se me hace muy complicado, pero ok, voy a tratar de hablar. Yo creo que los comentarios son los que hablan por sí mismos. Para empezar y para entender todo esto, les voy a leer la letra. Dice esto: debes dar un paso atrás. ¿A quién crees que estás mirando? ¿Cómo te atreves a pasar por encima de mí? Será mejor que cierres la boca y te apartes. O si no, inténtalo. Intenta subir hasta aquí. Hasta ahí digo, ok. Bueno, esto es un paréntesis. Hasta ahí digo, ok. Están reafirmando su posición como reinas, ¿no? Sí, cómo no. Y luego dice: él estaba enamorado de ti. Cuando jugábamos de niños, cuando éramos jóvenes, estoy segura de que coqueteaste con él un poco. Coqueteaste un poco, bastante. Jugar con tus recuerdos de la infancia, ¿es tan divertido? Mi hombre está en otro nivel. Entre paréntesis, nivel. O sea, esto se me hace tan odioso. De por sí detesto las canciones de Aespa. Obviamente no el cover de Dreams Come True, está genial. Pero utilizar o hacer referencias a la canción de Aespa de Next Level, incluso hasta con el paso, es así como de ya, güey, ya, párale. Haz de cuenta mi cara, la cara de la Winter, ¿no? Cuando está viendo a este vato hacer el paso, así yo, igualito. Y lo dice: ni siquiera puedes soñar con este nivel, y otra vez, nivel. El que me llevó al siguiente nivel, y otra vez, nivel. Como puedes ver, otro nivel. No me vengas con eso, sal de mi camino. Quita tus manos de las mías. Retrocede, retrocede. No será suficiente, aunque vuelvas a nacer. A ver, déjenme bajo porque está muy, muy fuerte esta canción. Dice, eres como un veneno para los chicos buenos. Se vuelven más solitarios a medida de que beben más. Eres enfermo y cansado cada día. No cruces el límite. Retrocede, retrocede. Este no es lugar para ti. Da un paso atrás. Da un paso atrás. Trataste de ocultar tu corazón frío bajo falsas apariencias. Él está enfermo y cansado todos los días. Oye, ¿hacer eso lo hace tuyo? Escúchame, hay muchas más chicas como tú de las que crees. Cierto, ¿no? El mundo sigue dando vueltas sin ti alrededor. Tienes que tener una mente buena. ¿Buscas diversión? ¿Buscas diversión de nuevo? Acércate, por favor. Después de realizar todos los cálculos, como si hubieras encontrado un barco del tesoro sobre el océano, con un simple movimiento inicia la transacción. Ni siquiera puedes soportar este nivel. Nivel. Este mundo es nuestro escenario a nuestro nivel. Nivel, otra vez. Este nivel, de nuevo, solo es posible a mi lado. Nivel. Como puedes ver, estoy a otro nivel. No me vengas con eso. Apártate de mi camino. Quita tus manos de las mías. Retrocede. Ay, no, ya, qué hueva me da con esta pinche letra tan fea. Está horrorosa. Y los comentarios dicen: SM realmente no puede entender lo que necesita un grupo tan poderoso y significativo como este. Totalmente de acuerdo. O sea, vemos la alineación. Está Winter, Karina, Taeyeon, diosa vocal. Wendy, diosa vocal. Está Seulgi, diosa bailarina y rapera. Está ¿quién más está? Está Hyoyeon. Esa vieja es una, por así que pinche viejaza para los efectos también. Bailarina, de las mejores bailarinas de la SM. Y me las terminan dando una canción así de fea. ¿Qué pasó? Pasó ese. Aparte me choca estar escuchando la voz. No estoy segura si es coros por Baekhyun o son coros también por nuestro santísimo señor Kangta. Tienen voces muy parecidas, voces de Baek muy parecidas. Pero la neta, qué aburrido estar escuchando las mismas pinches canciones, mismas pinches voces así de coros. Por favor, SM, ya invéntate otra. No creo que sean los productores esa voz, o sea, no. Estoy segurísima que si no es Kangta es Baekhyun, pero bueno, ya eso es otro pedo, ¿verdad? Qué horrorosa canción, qué fastidiosa canción. Está al mismo nivel que la Next Level y aparte la meten ahí, o sea, no me gusta, me choca, no. ¿Para qué les digo lo que me hace sentir? No, horror de canción. Más comentarios, dice: ¡wow! Loco. Joder. Y muchas risas. ¿A quién crees que estás mirando? O sea, esto es una comedia. Solo hay que quitar Girls on Top del nombre del grupo y cambiar las palabras por Black Mama. Ok, ¿alguien más está de acuerdo conmigo que esta es una canción basura justo como las que le dan a Aespa? Luego dice otro comentario: ¿estamos seguros de que SM no estaba haciendo ridículo a propósito? Esto es solo... ¿por qué hicieron esto? Sabemos que estamos en 2022. Incluso si tienen que volver a debutar el grupo, haremos como si no hubiéramos escuchado la primera versión. Por favor, cambien las letras. Yo, aparte de que de decir cambien las letras, les diría: por favor, recambien la canción. Es horrorosa, o sea, el intro, escúchenlo, es horroroso, horrible, más no poder, no sé qué rayos. Dice alguien más: SM no tiene ningún sentido. Lo mismo dije yo también cuando debutaron a Super M. Digo, tenías a vatos super vocales, visuales, top de los tops. Y me viene saliendo con una canción pedorra, ¿no? De jumping y así, ¿no? No, por favor. SM, ¿qué rayos estás haciendo? Y aquí les va algo de lo que les quería hablar. En la semana estuve analizando la música de Taemin. Taemin es uno de los artistas más completos de SM Entertainment. No estoy diciendo que los demás no lo sean, pero ¿a qué voy? Con Taemin no ha habido ninguna equivocación en las canciones principales que le han dado para poder promocionar. Tú escuchas una canción promocional de Taemin y dices: wow, no sé entre cuál elegir. Tenemos muchas canciones, están desde su debut hasta la última canción. Todas son buenas, incluso los lanzamientos en Japón. ¿Cuál es la diferencia de las personas que buscan las canciones promocionales para otros grupos, incluyendo Super M y ahora las niñas de Girls on Top, con las personas que buscan las canciones promocionales de Taemin? ¿Por qué no hacen el mismo proceso de calidad para seleccionar una buena canción que a todos nos agrade y que no sea basura. ¿Por qué? Últimamente SM nos ha estado dando muchas canciones basura. No sé si es porque Don Isomen ya nos está dedicando al 100% a la dirección. Ya dejó a Boa y a Kangta y a otras personalidades que pues ya no son tan personalidades, pero que están trabajando de fondo, en el fondo. O no sé si están queriendo como mover toda esta onda de la música, porque pues ya saben que ellos son pioneros en esto de la música y quieren irse por otros lados, pero pues la neta no la están dando. No me está gustando nada de esto. No me agrada nada de esto. Me gustaría poder tener una buena canción, así como escucho las de Temi y digo, qué chingonería de canciones. O no sé, o sea, díganme ustedes. Me puse a pensar tanto que llegué a un punto en el que dije, tal vez en el caso de Temi, las canciones promocionales son una chingonería y las canciones del álbum son una babosada o unas canciones bien pedorras, que por eso resaltan tanto las promocionales. Pero realmente, si tú escuchas también los álbumes de Temi, aunque sean mini álbumes o singles o EPs, dices, es que de todos modos hay buenas canciones. Entonces, ¿qué está pasando con los singles? Porque aparte son singles, no son mini álbums, no son, bueno, en el caso de Supreme ya tuvieron un mini álbum, ¿verdad? Pero no son EPs, no son de larga duración, EP, larga duración, da. Que tienen 5, más de 5, 7 canciones que podamos decir, wow, tiene 1, 2, 3 tal vez canciones muy buenas que son rescatables de este álbum en comparación de la canción promocional que es una cochinada, ¿no? No sé qué está pasando con SM Entertainment. Lo mismo pasó también con NCT. Ustedes ya me escucharon quejarme de eso. Y no sé. Ya me cansé de decir que no sé porque no sé nada. Al final de cuentas no sé nada. No sé qué está pasando. Y ya siento que se está perdiendo mi sangre rosada. Ya no puedo ser Exemptioner. Ya no puedo ser Pink Blood. Me está ganando la Pination, ¿eh? Me está ganando la Pination, SM. Ponte trucha, por favor. Oigan, antes de que se me olvide, KOC Entertainment, este sello fundado por Zico, está organizando audiciones para un nuevo grupo de chicos. Como ustedes sabrán, Hive Entertainment adquirió a KOC en noviembre del 2020, entonces técnicamente el nuevo grupo que debute dentro de este sello discográfico pues va a estar debutando como parte o siendo subsidiario de Hive Entertainment. ¿Qué está pasando con el concierto de Festa de Dispatch? Gracias Dispatch por dejarnos otro año pareciendo payasos. Gracias, de verdad. ¿Dónde está la noticia de la supuesta pareja? Bueno, tal vez nos quisieron. Bueno, o sea, yo no sé. Sabemos que es una pareja de posiblemente SM, posiblemente de JYP, de JYP Entertainment, pero todo apunta que es más de SM Entertainment. Y resulta ser que va a haber un concierto, o sea, no nos dijeron nada acerca de parejas en este año, ¿no? La única de la que supimos fue de la niña Hyomin, de Tiara, con otro vato que no sé quién sea, no, la verdad es que no lo reconozco, déjenme ver cómo se llama. Se llama Chosun. Es un jugador de fútbol. Está saliendo con esta niña de Tiara, Hyomin. Es lo único que sabemos y no lo reveló directamente Dispatch. Aunque Dispatch sí los fue a seguir a una salida que tuvieron en Suiza. Una cita, en vacaciones, no sé qué haya sido. Y nos anunciaron luego a inicio de año un concierto cuya alineación es BTS, NewS, Seventeen, Twice, NCT 127, NCT Dream, Stray Kids, TXT y ENHYPEN. Y todo nos hace pensar que estos grupos que van a estar participando son grupos que obviamente las empresas quieren proteger de los chismes de Don Dispatch. ¿Puede ser? Pero ya meter a BTS en un concierto de aniversario de Dispatch, y meter a Twice, que son grupos grandes, incluido NCT, pues sí está medio hardcore, ¿no? Todavía no, o sea, nos anunciaron de chingazo un concierto y aparte de eso no nos dijeron ni siquiera cuándo, dónde, cómo ni por qué, ¿verdad? Pero supuestamente con el tiempo, con el paso de los días, nos van a estar dando detalles más específicos. Y pues obviamente los fanáticos deben de estar atentos para saber cómo, cuándo y dónde van a poder sintonizar. Porque no solamente van a poder asistir, van a sintonizar a sus artistas favoritos en un concierto pedorrillo de Dispatch. ¿Sospechoso? ¿Quién sabe? ¿Qué dice la gente de esto? ¿Ya llamaron al concierto como un concierto de rehenes? ¿Ustedes ya tienen esa información? Porque se los pasé. Y como les dije, están resaltando el nombre de los grupos como BTS y Twice, que no aparecieron en ninguna ceremonia musical y que se nota que están siendo obligados a hacer lo que diga Dispatch, porque de lo contrario podrían revelar un gran escándalo sobre ello. Ustedes recordarán que en días pasados tuvimos el inicio de los rumores de relaciones por parte del líder de BTS, Rap Monster, RM, como se llama ahora, ¿no? Con más caché y toda madre. Después Hype salió negándolo y amenazó con demandar. Lo más curioso es que la cuenta de YouTube que sacó esta información ya tiene unos tantos ojitos encima, porque de todas las cosas que ha sacado y dicho y noticias que ha revelado, la mayoría han sido verdad, la mayoría han sido completamente true, confirmados, y escándalos que han saltado. Y que este canal salga a hablar acerca de estos rumores de citas, no solamente de RM, también lo ha hecho con otros artistas, y que Hype amenace con demandas, me suena. Lo mismo puede estar haciendo Dispatch, ¿no? Aprovechando que no quieren revelar nada y de repente es anunciando un concierto así de la nada, quién sabe. Dicen por ahí los internautas, dice, esta lista de grupos que Dispatch promete, esta es la lista de grupos que Dispatch promete no tocar en el 2022. Jodido concierto de rehenes. Creen que tienen algún poder, lo que realmente tienen es ningún sentido de moralidad. Y luego dice otro, pero ¿qué es esa alineación? Se me pone la piel de gallina con lo doble cara que es este medio. Pues es que ya lo sabemos, este es el negocio, ¿no? Este es el negocio del chisme, si no, pues no, ojalá. Y oigan, hablando de BTS, ustedes saben que por ahí salieron unas pijamas pues hechas, ¿no? Como parte del Artist Made Collection, o algo así como una colección hecha por el artista que Hype lanzó a través de la plataforma Weverse. Sacaron unas pijamillas, ¿no? Hechas por Jin, no sé si solamente por Jin o por todo el grupo en general. Y pues los fans están quejando porque pues están súper carísimas, y que luego el Jin actuó como sorprendido por los precios, y que él solamente había dicho que lo único que quería es que las telas fueran de calidad, y pues resulta que esas telas de calidad, ¿sabes qué estoy diciendo? De calidad, provocaron que todo fuera súper caro y shalala y shalala y shalala, y pues a la hora de la hora pues es todo un escándalo. Entonces ya Hype salió a responder. La gente quiere que no sea codicioso. Están reclamando fans internacionales. Están diciendo que Hype está tomándolos como tontos. Y pues etc. Jin por su parte pues publicó en Weverse que él solamente estaba sorprendido porque pues los precios eran muy altos y él solamente había pedido eso de lo de las telas. Y pues nada, BTS ha tenido muchos escándalos en estos días, sobre todo después de que tres de los miembros fueran confirmados como casos positivos a COVID. Vamos a ver en qué termina todo este asunto de las pijamitas de los BTS. Y pues en otra información, pues ya salió la lista de los 100 artistas más escuchados en el 2021. de Melon y está IU encabezando la lista en primer lugar con la canción Celebrity, siguiendo muy de cerca a IU. Las chicas de Brave Girls con Rolling Brave Girls triunfaron en este año 2021, definitivamente estaban a punto de hacer disband y de la nada volvieron a tener un reingreso a la industria y sacaron Rolling y se convirtió también en otro hitazo, y qué alegría me da. Después de ellos está Dynamite de BTS, está Peaches de Justin Bieber, Next Level en la posición 5 de aespa, Lilac nuevamente de IU, Shiny Star de Kingsoul, Traffic Light de Lee Mujin, Butter de BTS, Hold My Hand de IU, I Will Be Your Shining Star de Song Han, Foolish Love de MCG Wannabe, Can't Sleep de Jang Bon Joon y Happen de Haze. Y la lista sigue hasta el número 100. Hay muchas quejas porque BTS no está ocupando las primeras posiciones, pero es aquí donde yo les digo, gente, hay que aprender a escuchar otras cosas, de verdad. Ok, hoy te traigo una recomendación que no sé si es recomendación, pero que tal vez te puede llamar la atención porque es un grupo con una temática bastante interesante y queremos que llegue al, me parece que es el millón de visitas en ahora su debut y video principal llamado Four Shadows. Ahí te va. El grupo se llama HDNG, no sé cómo se pronuncia y dispénsame. El nombre que le dieron pues hace relación a la relación de HID y GEM con un concepto de sombras en el cual no se permite ver la identidad de los integrantes, pero que esperan que se revele una vez que llegue a 1 millón de visitas el video de YouTube que acaban de lanzar llamado Four Shadows, que es la canción que por cierto vas a estar escuchando de fondo ahorita que termine Got The Beat, ¿ok? A ver, por si no me entiendes, salió un video con 4 personajes que no vemos porque son sombras que bailan. La canción es un poco extraña, pero últimamente como que me trae lo extraño, ¿verdad? Y se me hizo bastante interesante el concepto porque no sabemos quiénes son, pero tenemos posiciones. Los 4 miembros que integran este grupo de sombras se llama Roars, que es el líder, vocalista y rapero, Airson, que es vocalista, Golden Age, que es vocalista y bailarín, y un magné llamado X, que es un rapero y bailarín. Ya su fandom tiene un nombre que se llama Prisma, o sea, para ser un grupo que acaba de debutar, pues tiene como que ya muchos datos, ¿no? Es muy extraño. Y este concepto de sombras que tienen está basado en lore, sombras y un juego de cartas. No tengo idea de qué se refiere esto, pero bueno, el single con el que debutan, se llama Four Shadows y la compañía a la que pertenecen es MC, es Love. No sé por qué me suena como el grupo de chicas virtual. O sea, siento que a lo mejor sí nos van a mostrar a personas de IA, inteligencia artificial, no tanto como personas físicas, porque si tú ves el video está un poco extraño. No se ven como movimientos de personas así bajo sombra, entonces es medio extraño. Te voy a recordar nuevamente el nombre, el grupo se llama HDNG, la verdad es que discúlpame, no sé cómo se pronuncia. Y la canción se llama Four Shadows. Te voy a estar dejando el enlace del video ahí en el chatcito de pedidos, donde te puse también la playlist de esta semana, que por cierto estamos escuchando de fondo. Bueno, aparte de a las GOT, The Beat, tenemos a Twice, a Ciel, a The Rose, a Jessie. Tenemos a muchos artistas que regresaron en este 2021. Canciones que tenemos que mencionar: Rain X Ring de Billy, que también debutaron, Bittersweet feat. Lee Hi de Bunwoo, Mingyu y obviamente Lee Hi, Let Me Love You de Jackson Wang, Thank You de Juno, Beautiful Beautiful de ONF, no sé qué se pronuncia, Love Percent Fit Down, de Damien y Dawn, Youngblood de Dripping, Tomorrow de Chanyeol, Lost Heart de Yeson, que está incluida en esta playlist, Got It Like That de V.I. y Destiny Rogers, Ain't About You de Bono y Kiara, esa canción me encanta, Like It Hot de las Cosmic Girls, Stay With Me de Hoya, Spin-Off de Uptension, Te Amo de Minzy, Teardrop de SF9, Presente de 777, 777 que, o 777, recuerden que es una colaboración o una unidad conformada entre las chicas de 3i y los chicos de B.I.G., que amo a B.I.G. por cierto. Tuvimos también el regreso de Hyuk junto con Vivi y la canción Second. Tuvimos también a Grey Loco y Lee High con Party for the Night, a Deeper Life con Hula Hops, Moon Young Up con Us, B2B con Outsider, que yo amé esa canción, a Ten y Yang Yang de Wavy con Low Low, amo esa canción también, Young Joseph con Brain, que también siento que junto con la canción de Luna fue una canción que no fue tan reconocida. Yukis también regresó con Be Good, me parece que esta canción solamente tiene 3 de sus integrantes. Yukis ha pasado por mucho. Tuvimos a Cypher con Blind, a Lee High con Red Lipstick, a Unhyuk Donghae con Zero, pero también los lanzamientos separados de V y California Love. Tuvimos a Only One Off con Libido, esta canción que causó pues mucho revuelo. Tuvimos el lanzamiento en japonés de 2PM y el lanzamiento y su regreso a Corea con Make It. Tuvimos a Young Jae con Vibing, a Nam Woo-yoon con Calm and Patient, Ailee con Don't Teach Me, a Shiny con Don't Call Me, a Big High con una colaboración junto a Ciel y Zico con Rosario, a Hyuna con I'm Not Cool, Icon con YYY, Super Junior con House Party, que esa es más bien del año pasado, a Rosé con On The Ground, a Huein con Watercolor, a Yuki de G-Idol con Bonnie and Clyde, Yuki que no sé si es de G-Idol, a Monster X con Gambler, a Bam Bam con Ribbon, Oh My Girl con Don Don Dance, que por cierto esa canción pegó mucho, yo no entiendo por qué, ni me gusta, a Luna con Paint The Town, me encanta esa canción, EXO con Don't Fight The Feeling, a SPA con Next Level, Sunmi con You Can Sing, ay, Sunmi con You Can Sing With Us, no me gustó la rola, tengo que decirlo. Ciel con Spicy, lo vamos a estar escuchando ahorita de fondo porque qué canción sota, que al inicio no me gustó pero ya después le fui agarrando la onda, aunque tengo que decir que para ser como que la canción principal de su regreso no me agradó tanto como el resto de sus canciones, eso sí puedo considerar su álbum como una joyota. Red Velvet con Kingdom, una canción que también es basura, lo tengo que decir, Red Velvet le habían dado muy buenas canciones pero desde Simsalabim se fue todo para abajo. Twice con The Feels, que no pegó tanto como hubieran esperado, pero pues no estuvo tan mala canción, digo, tiene mejores, pero sé. Ping Pong de Hyuna y Dawn, Monster X de Rush Hour, esa fue casi finalizando el año, Savage de Aespa, Peaches de Kai, Everglow con Pirate, Chunha con Kidding Me y Hwasa con I Am A B. Tuvimos muchos lanzamientos y yo quiero confirmarte uno de los lanzamientos más importantes porque fue el regreso de The Rose con Beauty and the Beast. Y esto más bien ha sido ahorita del 2022, pero es importante recordártelo porque tras 2 años de haber salido o partido su camino junto a los miembros de su empresa, de la empresa con la que habían estado y de todos los problemas que enfrentaron, finalmente los tenemos de regreso con esta canción Beauty and the Beast. También tuvimos el regreso de Boyfriend, pero ya no se llaman Boyfriend, ahora se llaman BF con la canción Adonis, que qué cambiazo. Yo los vi y dije, wow, no puedo creer que sean ellos, pero nomás los reconocí por los gemelos, es lo único. De ahí en fuera, pues dije, not bad. En fin, tengo mucho de qué hablarles todavía. Una última cosa antes de irme. Va a haber un drama de zombies nuevamente en Netflix que se va a estrenar el 28 de enero. Se llama All of Us Are Dead. No sé si lo vayan a ver, la neta a mí no me gustan esos dramas, me caen re gordos, pero bueno. Híjole, me está quedando pendiente la salida de JYP Entertainment de Ye, de la banda Day 6. Ocurrieron muchas cosas con este niño y la forma en la que dio a conocer esta información. Los miembros señalan que pudo haber sido como que JYP lo sacó por todas las injusticias que ya tenía de su parte, pero él comentó que no, que pues él se salió por su cuenta, quién sabe, nadie sabe. Hay muchas teorías. En fin, ya se salió, no sé qué va a pasar con Day 6, tal vez pueda pasar lo mismo que con Infact, nadie sabe, nadie supo. Jay Park también dejó su puesto como CEO de AOMG y Higher Music, que por cierto son sellos que él fundó, ahora no sabemos qué va a pasar, es lo mismo que también estamos viendo con Isoman. Pero pues él ya dio sus razones de que ya no quiere estar como director, pero sí como asesor. Y pues agradeció que muchos lo apoyaron. Han sido muchas cosas con las que terminamos en el 2021, pero no es como una razón como para decir, wow, qué triste. Hay que ver a ver qué nos trae este año. Que este año también nos trae muchos rumores de regresos, hay que ver. Hay muchos términos de contrato, hay muchos artistas que andan perdidos y que amenazan con regresar. Y pues nada, vamos entonces a escuchar el siguiente bloque musical. Los voy a dejar con Ciel y Spicy de una versión remix de Rose con Beauty and the Beast. Vamos a ponerles a Jessie con Cold Blooded y a Boyfriend BF con Adonis. Yo regreso en un momento, voy y vengo. Excuse me. Do you have that sauce that is spicy? Made in Korea. Thank you. still to go, go, still to go, still to go. Hey, hey little mama, where you get all them sauce? Still to go, still to go, still to go. Get the big smile for me, I wanna see your gums, boy. Who you copy pasting on my buns, boy? Call me Arnie, that's for you, that my bean, boy. Going all in, but you know it's a feast, boy. We gonna let it snow, after on my toes. Fire, bitch, I know you're not really best, get mad at me, though. Dinner to go. You cook when I take on my oath. Watch me lick you up into a night. I'm saucy till I gotta go. Fire, bitch. Fire, bitch. Fire, bitch. Pulling all the strings. Saw your puppet. Now you better off. Couldn't tell the difference. That three heads and the beam off. Saucy near that rope in my man. I feel amazing. Energy. Energy. Power. Power. Chemistry. Chemistry. Chemistry. Chemistry. Energy. Energy. Power. Power. Chemistry. Chemistry. Chemistry. Energy. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas o especiales? Vuélvelos a escuchar en Internet Archive. Podrás encontrar la sección debajo de los chats de la radio. O bien, puedes ir directamente a la plataforma y buscarnos como Station K-Medio Pop MX. No te quedes sin escuchar tu programa o especial favorito. Recuerda, a donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. I'm so cold-blooded, I'm so naughty 우린 전문가 넌 돌판 You's a nobody with nobody 난 무대 위에 석간 녹간 겁나 매운맛으로 잘나가는 맛집 차렸네요 My kimchi so delicious, need a Michelin That good good in your mouth, boy 그냥 툭툭 붙이지 마, boy Top touch your toes, then drop it low 뒤 돌아보고 튕겨요 흔들어 흔들어 흔들어 스프레이 손들어 손들어 손들어 bang Yeah, yeah. 그래, 코 속에 난 나. That's me. 내가 이렇군, 저렇군, 해봤자. Ain't no 아싸 마냐나. 아디오. 이건 간식, 이건 상식. Yeah. Rap 때려 박아버려, 나의 방식. Come, come and beat it up like a mosh pit. 땀이 흘러내린다, like CrossFit. 피가 차네. 나 피가 차네. Damn in the ice in my vein. 키가 세네. 나 키가 세네. 강이 조세, like I'm rain. Snow 5 de canciones que debes de conocer de Great Guys. Si aún no te animas a conocer a estos bellos y talentosos chicos, o ya quieres escucharlos pero no sabes por dónde comenzar, esta información te va a caer como anillo al dedo. Te presentamos un top con las canciones que debes de conocer sí o sí de Great Guys y te puedas llamar una auténtica Grace. Beyond You. Lanzada en el 2019 como parte de su segundo mini álbum We Are Not Alone Chapter 1 y 2, esta melodía tiene un ritmo pop con toques de rock que se complementan a la perfección. El concepto tanto de la canción como del video musical tienen temáticas un tanto misteriosas que te envuelven en el segundo en el que le pones play. Illusion. Esta canción formó parte de su primer mini álbum lanzado en el 2018 titulado Take Off. Fieles a su concepto oscuro, el video musical nos ofrece un deleite visual tanto con los vestuarios de los integrantes como con las locaciones, haciéndolas resaltar con una coreografía que puede parecernos muy fácil, pero en realidad es muy fuerte. Run. Canción que se desprende del mini álbum We Are Not Alone Chapter 2, You and Me, lanzado en el 2020. Esta canción es sin duda una de nuestras favoritas, pues aunque siguen manteniendo su concepto rudo, esta vez nos muestran un lado un poco más sexy y de bad boys que nos roba el aliento. La melodía es más fuerte y combina a la perfección las habilidades de rap y canto de los integrantes. Baby, I want ya, 영혼을 외쳐, 이제 역사를 만들어, bow, bow, bow. Always think of fear, you can't count on me. 소리를 질게 너에게 닿게 모두가 놀라 어둠은 지나고 태양이 찾아와 미치게나 뛰어 함성 Touch by Touch. Siendo su lanzamiento más reciente, esta canción cuenta con su versión tanto en coreano como en inglés. En esta ocasión nos demuestran su versatilidad para adaptarse a cualquier estilo y nos muestran un lado más fresco y tierno. Esta canción destaca más por la parte vocal del grupo y sin duda es una canción perfecta para iniciar el día y ponernos de buen humor. Lanzado en el 2019 como parte del álbum digital Trigger, esta canción nos muestra un lado más divertido y relajado de Great Guys. Tanto el video musical como la melodía nos hacen pasar un rato muy divertido y nos hace querer bailar sin parar por su ritmo pegadizo y fácil de recordar. Cuéntanos cuál fue tu favorita y cuál es la canción que más te gustaría cantar en el próximo concierto de estos talentosos chicos. No olvides que se estarán presentando en nuestro país en 3 ciudades diferentes. El 25 de febrero en la Ciudad de México, el 27 de febrero en Monterrey y el 4 de marzo en Mérida. Así que corre por tus boletos y no te pierdas la oportunidad de cantar y bailar estas y todas las canciones de Great Guys. Top Oh, It's Beautiful Night, el nuevo estreno de Park Soo-yeon. Espera, pero también es Nine, tienen estreno con Teardrop. Y Kyohyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha, todos los sábados a las 9 pm hora Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ah, ya me les doy, gente. Ya es hora de irnos porque ya se nos fue un ratillo. Muchas gracias por habernos acompañado y esperen la siguiente playlist. Ya saben que va a ser otra playlist también de Kiki. Miércoles, ya vamos a estar emitiendo los días miércoles a partir de las 10 de la mañana, porque el martes ya regresó nuestro DJ anónimo y va a estar emitiendo a las 9. Por la noche va a estar una temporada de DJ 13, pero se me hace que ya se va a quedar para siempre el martes, a las 8, 8 y media o 9, dependiendo de él la hora que les diga. Para que por favor ya vayan anotando ahí los horarios. Igual voy a estar tratando de cambiar la información aquí en la página para que no se cuatrapeen. Miércoles hoy en la noche van a tener el podcast de La Hora Corazón para que no se lo pierdan. Jueves, repetición de DJ Anónimo a las 10 de la mañana. En la noche todavía no estoy segura de qué es lo que va a sonar. Viene repetición de La Hora Corazón a las 12 del día. Y finalmente a DJ Yes y yo en la noche a las 8:30, 9 de la noche, dependiendo también de lo que diga ella. Sábado, no se les olvide, está nuestra DJ Discacha a las 8 pm, hora Centro de México. Y ya, estoy pendiente nada más de que los chicos se acomoden con sus horarios para poder meter nuevamente, ahora sí, los mini especiales y especiales conciertos de Station al tiro, porque no tardan. Vámonos pues. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se van a quedar con una playlist del año 2010. Espero que les guste y pues ahí voy a estar en el chat para platicar con ustedes acerca de esta playlist. Vámonos pues. Muchas gracias por habernos acompañado. Estos fueron mis 5 minutos de fama con mi playlist de Spotify aquí en Station K-Pop. Vámonos pues. 어울려. 복잡하게 보여도 난 그대로야. 많은 뒤에 다시 터치해 이 느낌이 안 번지게. Guess what? 아직은 안 보여도 조금 더 기다려줘. 그리고 자세히 날 봐. 달라질 거야 지금 벌써 새로워. Actually I'm so pretty 날 더 위해. 마음이 가는 대로 내가 품은 빛을 그려내. 자고 있던 나를 깨워 내 모습을 채워. 비에 젖은 듯 흐리가 지네. I'm still dreamer 내가 즐기워. 더 많은 색을 원해. 다 잘 어울려. Yeah.